Buenos días, España. Estáis sintonizando Radio Cadena Infernal, emitiendo en directo desde Madrid, España. Os habla José Luis de Valero. Mis queridos amigos de Facebook, Twitter y Blogger, ha sido un largo tiempo de ausencia para con todos vosotros, pero hoy, cuando faltan breves horas para que se cumpla mi primer aniversario de ingreso en prisión, acordaos que fue aquel 19 de septiembre del pasado año, quiero agradeceros con esta emisión de radio todo el bien que me hicisteis, todas y todos los que me apoyasteis en estas páginas, tanto en mis días de encarcelamiento como posteriormente en mi libertad. En el día de hoy, cuando nuestra España y los españoles luchamos por la integridad y dignidad de nuestra patria, cuando una caterva de renegados malnacidos e independentistas catalanistas pretende salirse de madre vulnerando con ello nuestra Constitución, cuando el terrorista vasco Arnaldo Otegi se adhiere a los majaderos catalanes, cuando Cataluña se ha convertido en un manicomio, en un polvorín, creo que ya va siendo hora de cortar por la tangente y escuchar unos segundos de aquella famosa banda sonora de la película Rey Gitano. ¿Os acordáis? Se llamaba Bandera, Bandera. España, España, bandera, bandera, un respetito, hay solo una patria, España, España. España, España, bandera, bandera, bandera, bandera, España, España. En fin, que yo creo que el pretendido Brexit catalanofo lo lleva más que crudo, y para los independentistas el 1 de octubre, la fecha del 1 de octubre, pasará como una apisonadora sobre la ilegal bandera estelada. Una derrota más para el independentismo catalán. Por cierto, un independentismo rechazado y vapuleado a nivel mundial por todos los gobiernos democráticos. Espero y deseo que nuestro gobierno se mantenga firme y, si es necesario, que reparta hostias como panes a quien se las merezca. En fin, que hasta una próxima conexión, pero tened en cuenta que para mí, todos vosotros y todas vosotras, siempre habéis sido y seréis mis amigos para siempre. Amigos para siempre. Ven, no queda tanto por vivir. Buenos momentos que podemos compartir. Ya solo sé vivir contigo. Sé que cualquier día partirás, pero también sé que jamás olvidarás la amistad que nos ha unido. Amigos para siempre, mi chulo, pues, y my friend. Amigos para siempre, mi salota, que adoré. Before I know that the summer or a spring. Ay, amigos para siempre. Until you leave me, that's what we are apart. That's how you are in this world can warm my heart. Before I know that the summer or a spring. Amigos para siempre. Ven, nos queda tanto por vivir. Buenos momentos que podemos compartir. Ya solo sé vivir contigo. Sé que cualquier día partirás, pero también sé que jamás olvidarás la amistad que nos ha unido. Amigos para siempre, mi chulo, pues, mi my friend. Amigos para siempre, mi salota, que no ven. Ven por la noche hasta summer or spring. Amigos para siempre. Amigos para siempre. Amigos para siempre. Yo no necesito contestar. Amigos para siempre. Porque ya sabes cómo soy. Amigos para siempre. Ya solo sé vivir contigo. Amigos para siempre. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Amigos para siempre. Amigos para siempre.